que es de lo que será muy importante también el partido del próximo 15 de abril también aquí en Maracaibo entre Zulia y el Anzoátegui. Y con esto entonces finalizamos lo que es este análisis exhaustivo de lo que fue este partido importantísimo de la jornada 12 entre el Anzoátegui y el Club Deportivo Lara, donde se acaba el invicto del equipo larense. Agradeciendo de nuevo a Valesca por su compañía. Y bueno, esperando que sigan los contactos y que nos sigas acompañando, bien sea con la corresponsalía de Anzoátegui o acompañándonos en las notas de cualquier equipo del fútbol nacional. Bueno, yo creo que me quedaré con ustedes brindándole el apoyo desde aquí del Estado Anzoátegui. De verdad que yo les agradezco muchísimo. Si ustedes me dicen que vamos a resaltar hoy, para yo hacer un cierre de lo que estamos hablando, el ambientazo de José Antonio, la labor de Juárez y de Bello, me gustó muchísimo. Y bueno, yo voy a seguirles colaborando desde aquí, del Estado Anzoátegui. El 15 nos vemos las caras, el 15 somos amigos, pero nos convertiremos en rivales y esperemos que ahí gane el mejor, pero yo voy al Deportivo Anzoátegui. Bueno, aquí te esperamos con los brazos abiertos, Gualesca, de seguro, el 15 de abril. ¿Eh? No, esto fue Hat-Trick Deportes, Gualesca Hernández, Luis Arismendi y Michael Zurbarán. Buenas noches. Estamos listos.